quien es miembro del Tribunal de Cuentas de la ciudad de Villa Allende. Así que lo saludamos. Buenos días, Dani, ¿cómo estás? Hola, Karina, ¿cómo te va? Hola, Adrián. Hola a toda la audiencia. Buenos días para todos. Buenos días. Bueno, hay dos temas importantes y centrales para charlar hoy. Contanos primero que nada de qué se trata este proyecto que van a estar impulsando en el marco del Día del Veterano, de los caídos de guerra de Malvinas. Mirá, Karina, te cuento. Hace un par de semanas, bueno, hace rato veníamos trabajando con el equipo que formamos Villa Allende Somos Todos, esta agrupación política y social que trabaja en Villa Allende. Nosotros hace dos años, con los vecinos del barrio Español, logramos recuperar un espacio que está situado ahí en la calle Belisario Roldán, esquina Duarte Quiros, donde le pusimos algunos juegos, reparamos, hicimos algunos murales y armamos una plazoleta para que los niños puedan disfrutar en ese espacio. Y en base a eso, trabajando y tirando ideas con los integrantes del equipo, bueno, con Pedro Buenafé, con Juan Faría, que de Barrio Español, logramos y tomamos una decisión de que los veteranos de Malvinas merecían un espacio único de reconocimiento por su participación en la guerra de Malvinas. A 39 años de este hecho bélico, creíamos que tenían que tener un reconocimiento, un espacio donde ellos puedan tomarlo como propio y cada vez, como dice la ley nacional, tengan ese espacio público de reconocimiento y ellos puedan utilizarlo, cuidarlo y ser parte de ese espacio. Uh-huh. Entonces decidimos hablarlo con los vecinos, juntamos firmas, armamos un proyecto de ordenanza, el cual el miércoles pasado fue presentado, después de hablar los chicos del equipo hablando con algunos concejales, y el día viernes en la plaza terminamos de hablar con la presidenta del Consejo Deliberante, donde lo han tomado con buena visión a la presentación del proyecto y están dispuestos a acompañarlos, y para que todos en conjunto, toda la sociedad, las instituciones como el Consejo Deliberante, los vecinos y todos podamos ser parte de este proyecto donde reconocemos como héroes de Malvinas a estas personas que participaron en este conflicto bélico. ¿Tendrá un lugar físico particular? Sí, la idea es que ese espacio que nosotros reacomodamos, recondicionamos hace dos años, no tiene un nombre, y la idea es que sea bautizado y que lleve el nombre Héroes de Malvinas, donde vamos a hacer un mural alegórico para todos los veteranos caídos y que participaron en este conflicto bélico. Bueno,